nos encontramos aquí al final del espectáculo en la ciudad de Puebla de Shen Yun y nos encontramos con... Israel Olvera, Pedro Albarrán, Israel Hijo. Muy bien, ¿qué les pareció el espectáculo? La verdad es que fue maravilloso, muy colorido, los artistas todos unos grandes acróbatas, diría yo. La verdad es que el vestuario está precioso, las imágenes fueron muy buenas y la música también espectacular, ¿eh? Una capacidad enorme para llevar el ritmo, con aire, con melodía, con malabarismo, si quiere llamarle, ¿no? Es muy admirable, sinceramente. El colorido de sus vestidos también le da mayor realce. ¿Algún mensaje que les deja Shen Yun? Pues mira, yo creo que todo el entorno de belleza y cultura que tiene China es tan vasto, tan grande, que es hermoso venir a este espectáculo por la paz que uno siente, la belleza y cómo son estos artistas que transforman todo en color y fiesta. Es simplemente maravilloso, es esplendoroso. Y que nos transmite un buen mensaje de la cultura en las diferentes etapas en que se ha desarrollado la vida en China. Pues como de mucha belleza, de mucho arte, de... no sé, del rescate de las culturas, o sea, está muy bonito, muy, muy emotivo.